el proceso. Con respecto a que Rosario, es una cosa que no se había dado antes, porque Rosario siempre ha sido una zona netamente de izquierda, en donde normalmente doblaban, ¿no es cierto? Y en este minuto se ve que el alcance, ¿no es cierto?, es muy poco la diferencia con respecto a los dos candidatos. Eso dice entonces de que ya no está tan dura esta zona, digamos, como fue hace muchos años atrás. Rengo, Rosario siempre ha sido una zona de izquierda, netamente izquierda. Entonces, en este minuto, estamos más o menos ya al 50-50, se podría decir. Ya. ¿Y cuáles son tus proyecciones personales, digamos? Proyecciones personales, viejo, en este minuto es como se dice. Que la gente, ¿no es cierto?, la que decide en este minuto, si es Frei es porque es mejor. Y si es Piñera es porque es mejor. Ya. Eso es. Por supuesto, no estoy contento con la votación de Rosario porque Rosario se destaca por ser una localidad de muchos trabajadores, de muchos obreros, mucha temporera, por lo tanto la votación nuestra debía ser mucho más fuerte. Así que aquí ha habido una baja de la Concertación bastante importante. ¿Eso es un voto de castigo a la Concertación por parte de los trabajadores agrícolas de acá de Rosario y de los alrededores? Podría ser que eso fuera un voto de castigo, pero hay muchos factores. En este minuto a lo mejor es un poco agotamiento de la Concertación, como aprovechamiento por parte del sector empresarial, debido a que como ellos vieron esta debilidad, se emplearon a fondo, gastaron más recursos y con los cantos de sirena se puede, ¿no es cierto?, engañar a mucha gente. Yo espero que mañana el pueblo este que hoy día nos volvió la espalda no se arrepienta de haber marcado esta situación, porque cuando la derecha, cuando se gana con la derecha, es la derecha la que gana. La derecha acumula dinero, acumula riqueza. En circunstancias que nosotros los socialistas, la gente de la Concertación, jugamos por distribuir. Distribuir riqueza y distribuir también todo lo que haya. Esas son las diferencias. Ojalá nuestro pueblo no se arrepienta mañana y en un par de años estemos lamentando, ¿no es cierto?, haberse equivocado en esta votación.